cócteles de pop y los shots de música que hacen que todos brindemos en Happy Hour. Presenta Hernando Romero Barliza, el Capi. Happy Hour. Madonna, una canción de 1988, incluida en su cuarto disco de estudio Like a Prayer. Y recientemente se lanzó Madonna, una biografía de los expertos en música Borja Prieto y Natalia Flores, donde buscan enseñar a las nuevas generaciones quién es la reina del pop y destacan su capacidad camaleónica para transformarse cada vez que lanza un nuevo disco. Con Madonna iniciamos Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Les acompaña Hernando Romero Barliza, el Capi. Y seguimos con Blondie, la banda de Debbie Harry, que sigue promocionando las memorias que lanzó recientemente y cuidando su salud como todos en esta época. Y este es un gran éxito de Blondie en la década de los 80, Atomic. Atomic, un éxito de 1980 de Blondie, la banda que sigue liderada a los 75 años de edad por la diva Debbie Harry, una de las mujeres claves en la historia del rock. Y seguimos con los Cranberries, la banda irlandesa que lideró la desaparecida cantante Dolores O'Riordan, con un auténtico canto a la nostalgia de la infancia llamado Ode to My Family. Santa to My Family, un éxito de 1994 de los Cranberries, que vendieron más de 40 millones de discos en sus más de dos décadas de trayectoria. Su vocalista, Dolores O'Riordan, murió repentinamente el 15 de enero de 2018 en Londres a los 46 años de edad. Y seguimos con otra cantante que murió tempranamente. Hablamos de Mary Fredriksson, la cantante del mítico grupo sueco Roxette, que falleció el 9 de diciembre del 2019 a los 61 años de edad a consecuencia de un cáncer con el que batallaba desde hacía 17 años. Y recordamos a Roxette con Dangerous. Dangerous, de Roxette, el dúo conformado en 1986 por Per Gessle y la desaparecida Mary Fredriksson, quienes lograron grandes éxitos globales a lo largo de 30 años de trayectoria. Y seguimos en Happy Hour con Katrina and the Waves, grupo al que le llega el éxito absoluto con esta canción, con la que fueron nominados a los premios Grammy. Y a partir de ese momento, su nombre entra por siempre en la historia de la década de los ochentas con Walking on Sunshine.

De Eric Clapton, una canción que el músico inglés en muchas ocasiones excluye de sus conciertos, ya que asegura, la tristeza siempre está ahí, me golpea en el hombro y todo vuelve. Y seguimos ahora con la cantautora estadounidense Michelle Branch y recordamos su colaboración con Carlos Santana en el disco Supernatural, un éxito del 2002 llamado The Game of Love. Yeah. Santana junto a Michelle Branch en el tema del 2002, The Game of Love, número 5 en el listado de los Estados Unidos, y además con ella se llevaron un premio Grammy. Y ahora escucharemos a Matchbox 20, la banda liderada por Rob Thomas, quien grabó precisamente con Santana el éxito Smooth. Y esta fue una de las canciones con las que Matchbox 20 logró fama mundial, If You're Gone. If You're Gone con Matchbox 20 en la voz de Rob Thomas, que en el año 2019 lanzó su cuarto disco como solista, Sheep Tooth Smile, del que dice refleja su vida personal. Y ahora Coldplay, que a través de sus redes sociales está anunciando el lanzamiento de High Power para el próximo 7 de mayo, aunque aún no sabemos si se trata de un futuro álbum de estudio, un sencillo o cualquier otro tipo de sorpresa que el grupo británico esté preparando. Y vamos a escuchar a Coldplay con Trouble. Trouble de Coldplay, agrupación que estará en el Festival de Glastonbury, que se transmitirá en vivo el próximo 22 de mayo. Y ahora, Bob Marley con una canción que hace referencia a los regimientos de caballería estadounidenses formados por gente de raza negra, que eran conocidos como Buffalo Soldiers, ya que debido a que admiraban la fuerza y el valor de estos nobles animales, les pusieron ese nombre como homenaje. Buffalo Soldiers con Bob Marley. Buffalo Soldier, dreadlock rasta. It was a Buffalo Soldier in the heart of America, stolen from Africa, to America, fighting an arrival, fighting for survival. I mean it, when I analyze the stench, to me it makes a lot of sense. Of the dreadlock rasta, oh, Buffalo Soldier, and he was taken from Africa, brought to America, fighting an arrival, fighting for survival. Said he was a Buffalo Soldier, trained like a rasta. Buffalo Soldier, in the heart of America. Soldiers con Bob Marley. Y el próximo 11 de mayo, el mundo de la música recordará al rey del reggae a 40 años de su muerte en un hospital de Miami a causa del cáncer. Bob Marley tenía solo 36 años, pero dejó todo un legado musical. Y seguimos con los Men at Work, la banda de rock australiana, influenciada precisamente por el reggae de principios de los años 80 y que llegó al primer lugar en todo el mundo con este gran éxito, Down Under. A fighter coming on a heavy trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear the thunder? I'm back from a man in Brussels. He was 6'4" and full of muscle. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land of love. From the dust blow and mention love. Can you hear the thunder? You better run, you better take cover. The Men at Work, el grupo encabezado por el vocalista y guitarrista Colin Hay, que en varias oportunidades se presentó en Colombia. Y ya que hablamos de hombres trabajando, cuando regresemos tendremos un segmento con canciones dedicadas al trabajo, y esto a propósito del día de ayer, primero de mayo, Día del Trabajo.